A modo de presentación, ¿sos música? ¿Sos lesbiana? ¿Sos docente? ¿Habría alguna otra cosa, no a modo de etiqueta, pero por ahí a modo de, bueno, hago también esto o aquello, hay algo que nos falte decir a modo de presentación? ¿Vos dirías de vos mismo alguna cosa más? Diría que soy muy curiosa y que me gusta mucho estudiar y me gusta mucho compartir reflexiones y conversaciones con otras personas afines. Bien. Pero música lesbiana y docente me va bastante bien. Bien, perfecto. Esto de la curiosidad también debe haber generado curiosidad, esto de hablar con un programa de La Pampa, ¿no? Un poco. Me encanta La Pampa. Estuviste por acá. Estuve en Santa Rosa varias veces, no. Atravesé el desierto varias veces. Tiene sus particularidades, sí. como todas las regiones de nuestro extensísimo país, ¿no? ¿Y qué anduviste haciendo por acá? ¿Algo relacionado con tus actividades? ¿Algo que ver con tu parte artística o fueron cuestiones personales? Estuve varias veces y por distintas razones. Tengo dos amigas que viven ahí. A una la conocí estudiando la carrera de composición musical en la Universidad de Quilmes. Pero bueno, ella es de ahí, la visité un par de veces. Bien. Y la primera fui, estábamos yéndonos de gira con una banda que tuve, que se llamaba La Calecita. Nos estábamos yendo a Bolsón. Oh, qué lindo. Un poco al Festival de la Diversidad y un poco a ir a Bolsón, que nos encanta. Es hermoso. Sí, y bueno, pasamos por La Pampa. Bien, buenísimo. Hicimos noche en un pueblo que lo deben conocer o no, se llama Puelches. Sí, claro. Sí, y, sí. Y de hecho llegamos tipo 5 de la tarde y fuimos directo a la plaza a ver dónde había una municipalidad, dónde había algo que nos recibiera. Llegamos y dijimos, necesitamos comida, hacemos música, ¿qué les parece? Y estuvo buenísimo porque nos dijeron, ah, sí, nos encanta, genial, gestionamos ya mismo, vamos a la radio. ¡Qué bueno! La radio era a 2 cuadras, obvio. Obvio. Y fuimos, nos hicieron una nota, pasaron el disco, tocamos unas canciones y después armamos como un escenario ahí en la puerta de la municipalidad, enfrente de la plaza. Impresionante. Habíamos llevado... ¿Eh? Impresionante, como si fuera fue increíble. Increíble. Sí. sí, la pasamos re bien. Armamos, en esa época en el escenario siempre tirábamos una manguera de luces, así que nuestro escenario era en la vereda, pero delimitado por esa manguera de luces. Nos consiguieron un par de equipos, todo así, a la hora y media ya estaba sucediendo, estaba empezando a atardecer, y entre la difusión de la radio, dinámica, de... Ahí se nos fue un poquito. De repente había un montón Fíjate que se nos va un poquito el audio del celu. No sé si te moviste en algún momento o qué. A ver. No, ¿eh? A ver. Ahí, ¿ahora está. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ah, perfecto. Bueno. Se juntó un montón de gente. Y claro. Tenemos un montón de fotos. Había un par de nenas que estaban encantadísimas con todo. Qué lindo. Porque además increíble. Era una banda acústica. ¿En qué año fue eso, más o menos? Eso fue... 2000, verano del 2012 al 2013, mira, debe haber sido. Mira, qué algo impensado. Es genial cuando ocurren esas cosas así impensadas. ¿Y ahora tenés alguna banda? ¿Estás con otra gente haciendo algo o estás incursionando como solista? Sé que estás enseñando, por ejemplo, ¿no? Sí, hay varios proyectos relacionados con eso. Uno... que es el que más me convoca en este momento, es que estoy grabando un disco con mi banda, con mi proyecto más mío, ponele, si bien lo comparto con otras dos personas, que se llama María Polenta. Estamos grabando un disco que saldrá a fines de este año, ponemos, está como ahí de hacerse. Y después... cada tanto toco de invitada de gente, así como en la presentación del disco de Chocolate, que fue hace un montón. Claro. Están saliendo como fechas de ese estilo, o reemplazos, o ese tipo de cosas. Y después, como solista, hay algo, no sé, yo siempre pienso que todo el mundo se maneja mejor que yo, ¿no? Pero Hay algo de la gestión de como músicas, sí, que pareciera que tenemos que resolver todo solas. Y no. Hay que armar un equipo, hay que tejer redes. Y en estas épocas de tanta precarización, los espacios les cuesta un montón sostenerse. Entonces sí, todo es como que hay que poner el triple y la verdad me está costando un montón salir a tocar. Como sí, que claro, hay que aceptar ciertas condiciones que no me da el cuerpo. Claro. No me da el cuerpo para sostener eso, con toda la exposición que me implica, al menos a mí, tocar sola. Claro. Es como que, digamos, siempre las salidas son colectivas, ¿no? Es como que es lo mejor que nos puede pasar, esforzarnos entre varias, ¿no? Para construir cosas, pero como que en este momento más todavía, porque justamente la dificultad hace que tengamos que compartir todos esos esfuerzos, ¿no? Sí, sí, es verdad que la dificultad nos genera esta necesidad de salir al encuentro. Sería hermoso apostar también al placer y a los encuentros para y por el goce, claro, mismo del encuentro, que es súper potente, pero es verdad y es innegable que la coyuntura es esta y que nadie sale del todo entera de este bombazo, claro, sí, de malestar. sí, es este un momento bastante, bastante feo, ¿no? Bastante feo. Bueno, igual está, sí, decime. Que recién decías esto de que la salida es colectiva y hace poco me invitaron a leer y pasa algo, primero que pasa algo zarpado, ya lo sabemos siempre, pero se nos olvida. Cuando nos encontramos en un espacio físico y los cuerpos coexisten, pasan cosas. Y hay algo de sentirnos solas, o al menos a mí me pasa, no sé, hablo desde mi vivencia, que como persona que hace música o que escribe o que cualquier tipo de expresión, hay algo de que se completa en el encuentro con otras personas. Como si escribir o hacer canciones para mí no fuera suficiente. Y en ese encuentro, bueno, supongo que, o te pregunto, si vos sos en radio, también te pasa eso. Como saber que hay alguien que te está escuchando o que te está viendo, que estás compartiendo algo, que hay una conversación dándose, es súper poderoso y atraviesa el cuerpo y nos modifica la existencia. Totalmente. Pero tangiblemente. Totalmente. Pensaba cuando empezaste la charla, Puelches, antes y después de ese momento, porque ustedes pasaron, hicieron eso, que se dio de manera maravillosa, y sin lugar a dudas, hubo gente que quedó modificada, así como ustedes mismas quedaron modificadas. Esas pibas que estaban ahí encantadísimas de ese momento, hay un registro de lo que va haciendo el otro y nos modifica. De ahí en más, digamos, hubo un hecho que ocurrió y que nos cambia. Nos cambian las cosas cada vez que hay una interacción. Este programa, esto de nada, de leerte, de prestar atención a ver qué haces y que ahora podamos estar conversando, es un poco, digamos, la idea que llevamos adelante con este espacio. De ir tendiendo como lazos y justamente que esas cosas que se vayan produciendo con muchas personas de distintos lugares produce una modificación, obviamente, en mí, en el equipo que hace este programa, en la persona que charla con nosotras y en las personas que nos están escuchando en este momento. Y eso es absolutamente maravilloso. Es sí, muy total. Fuerte, es muy fuerte y es muy disfrutable. Y volvemos a esto que decías vos recién, qué lindo que es hacer las cosas porque sí, porque tenemos deseo, porque tenemos ganas, ¿no? Sí, sí. Y está bueno proponérselo, hacer las cosas porque tenemos ganas. El deseo como motor, ¿eh? Es genial eso, es genial. Y bueno, pensaba que también, bueno, estás grabando el disco de María Polenta y mencionaste que lo pensabas presentar a fin de año más o menos. Sí, no tenemos una fecha de presentación todavía. Estamos pensando en principio en lanzarlo al espacio. Claro. Y que sea algo reproducible y accesible. Estamos con un montón de preguntas acerca de si es obsoleto la materialización de nuestra obra en formato disco, si la gente sigue teniendo reproductores de CDs en sus casas o si es algo que ya no se usa más. Hay algo de nuestra formación, o al menos de la mía, y de cómo crecimos escuchando música, en qué formatos, en qué situaciones, y de qué manera eso nos interpelaba, nos modificaba ese momento, que se transformó a una velocidad que, al menos yo siento que no llegué a procesar. Entonces, incluso me pregunto qué sentido tiene pensar una obra en tanto disco. Claro. Eso de las ganas y de que hacemos las cosas porque nos dan ganas y se me pasa un poco, es como, bueno, hago esto porque me produce placer, porque lo quiero hacer, y un poco porque no podría no hacerlo, como, esto es lo que yo hago. Claro, es lo que sos, ¿no? En es parte. Lo que vengo siendo, lo que estoy siendo ahora, sí, haciendo seguro. Ahora. Claro. Bueno, esto de hacerlo como un disco es una gran pregunta, justamente por cómo se ha modificado la forma en la que escuchamos y la forma en la que compartimos música, y está bueno preguntárselo. Pero pienso que también está, digamos, la manera de difundir de forma virtual por distintas plataformas y demás, pero siempre hay un momento que no se pierde nunca, que es el contacto directo con quienes hacen esa música y un espacio real, ¿no? Es decir, vamos a presentarnos en un espacio para compartir en vivo ese momento y esa creación. Eso es irreemplazable. Es irreemplazable, y también porque llegamos a un punto, lo voy a decir como afirmación, pero es una pregunta. Llegamos a un punto en que pensamos que la música es algo que hay ciertas personas que hacen. Entonces las ponemos en un escenario que está por encima nuestro, al que no tenemos acceso, no podemos pasar al escenario, y escuchamos lo que esa persona o ese conjunto de personas puede decir de manera amplificada, con lo cual se escucha por encima de nuestras propias voces, y decimos, eso es música, eso es hacer música. Y me parece que lo tenemos que seguir cuestionando, porque creo que la música o cualquier tipo de expresión esto es muy gratis el término que voy a usar, pero es una función biológica, lo tenemos que hacer, lo necesitamos, nos expresamos todo el tiempo, ya sea musicalmente o a través de el movimiento o a través de la palabra o a través de el color, no sé, lo que sea, y que nos arrebaten eso y nos digan, no, mira, hay gente que hace esto, vos sos oficinista. No, ¿qué nos pasó? ¿Cómo nos extirparon el encuentro con otras personas para hacer música, no música en términos académicos, sino producir sonido con la función cultural o social que sea, y nos la redujeron a ciertos espacios, a ciertos momentos y a ciertas plataformas en las que la música pareciera suceder? Y estaría buenísimo que lo empezáramos a cuestionar. En ese sentido, estoy hace muy poco con una propuesta de juntarnos a entrenar. Yo soy bajista. Y di clases de bajo un par de años, y siempre la modalidad es una clase individual en la que viene alguien y pretende aprender a tocar un instrumento. Eso es como lo que entendimos como funciona el aprender música. Y no sé si es la única manera. Más bien, creo que no es la única manera. Y creo que hay algo innegable, lo sé como docente, de la potencia del grupo, que lo modifica todo. Porque la música no es algo que te pasa a vos. La música es algo social. Es algo que nos conecta con otra cosa que está no solamente adentro mío. es algo que une universos. Digo, la música antes de tener ese título y esa carátula estaba asociada a la física, a la astrología, a la filosofía, a mirar el cielo. Entonces, ¿qué nos pasó? Que la redujimos tanto. Y esta propuesta, ¿estoy hablando mucho? No, al contrario, me quedé con la primera, que me parece que es un poco el título de lo que estás desarrollando, cuando dijiste que la música es una expresión biológica, y a partir de ahí iniciaste un camino que me encanta, y te estás aproximando a la astrología, que es otra cosa de la que te quiero preguntar, así que para nada, seguí hablando que te estamos escuchando atentamente. Ah, buenísimo, buenísimo, me recibe. esta propuesta que me encantaría verla crecer y que se replique, de juntarnos a estudiar música, a estudiar, ¿no? De, bueno, tengo que aprender qué es la corchea y eso, sino a dedicarle atención y a ponerle el cuerpo. Como, bueno, ¿esto cómo sería? ¿Cómo resuelve mi cuerpo esto que se está proponiendo? O entrar en contacto con vivencias de otras personas. No sé, hay algo de que veo en colegas que no sé, yo al menos me siento muy sola a veces. Como que música es eso que yo tengo que hacer, y cuando te juntas con otras personas a tocar pasan otras cosas. No es algo que vayas a aprender sola en tu casa. O sea, puede ser el camino de mucha gente, ¿no? No estoy diciendo que eso está mal o que sea inválido, pero es con otras personas. Con otras personas o con, no sé, con árboles, o sea, en contacto con algo más. Y lo que, te lo uno, esto de la astrología que ahora está con... Ahí se me cortó el audio, no te escuché. Lo de la astrología, ¿qué? Que la astrología está como teniendo una revivida, no sé, está como, estamos, no sé si es una apreciación muy mía, pero como que de repente estamos hablando de astrología y ya no nos parece tan una boludez. No. A mí no me parece nada una boludez, no, me parece súper potente, pero no siempre pensé así. Que implica un cambio paradigmático en cómo pensamos las cosas, que va de un modo secuencial de causa y efecto, lineal, o sea, hacemos una línea en la que decimos esto pasó porque pasó tal cosa antes y entonces tal cosa después, que va de esa lógica a otra lógica en la que causa y efecto no son tales, sino que se corresponden. Entonces hay una línea, hay una dirección, decime si me pide el carajo con la abstracción, en la que es imposible determinar el sentido en que esa dirección se mueve. Pero como tenemos esta mente que necesita comprender en términos del lenguaje, y al lenguaje hay muchas cosas que se le escapan, tendemos a polarizar y a decir, no, mira, Virgo es así, así, así. No, no es tan así. Estamos simplificando porque queremos entender. Claro, sí. Pero estamos contemplando algo mucho más grande, nuestra propia conciencia, con lo cual es bastante difícil de abordar. Sí, pensaba que, digamos, esto de simplificar para entender nos lleva a tantas reducciones, ¿no? Que nos acotan en explorar en otros sentidos, qué sé yo, la construcción binaria que entendemos, con la que entendemos prácticamente todo, y que nos lleva también a esta otra cuestión de que, por ejemplo, la música es quienes hacen la música sobre un escenario y quienes escuchamos la música debajo de ese escenario, o nada, como que quienes tienen capacidad para tal cosa la pueden desarrollar y quienes no, no. Y esta educación de que si no está bien hecho hay que sentir vergüenza, ¿no? Porque hacer música, cantar, soltar la voz, expresarse con el cuerpo o de la forma en la que sea, hay siempre como una barrera de vergüenza a sortear, no sé si es por la aprobación o no aprobación de las demás personas o qué es, pero es como que nuestra forma de educarnos y ha sido un poco esa, ¿no? Tiene que estar bien hecho, tiene que estar aprobada por las demás personas. E incursionar en algo nuevo nos genera mucha vergüenza o mucho temor y entonces no me animo y me estoy cortándome sola las alas, digamos, ¿no? A eso de explorar cosas nuevas. Me parece que un poco va por ahí también, ¿no? Sí, total, total. Es re triste y es triste a propósito. O sea, no, nos entristece y nos deja en un lugar súper impotente en el que no podemos hacer nada, no podemos uh-huh. expresar, no podemos sentir o reconocer eso que sentimos. Y me parece que las personas que por momentos quedamos en esos lugares como de referencia o de, bueno, y ahora tengo el micrófono, uh-huh. o bueno, y ahora yo estoy hablando por la radio, o no sé, las personas que a veces encarnamos esos lugares, lo tenemos que tener presente eso. Uh-huh. Porque no es que tenemos un don divino que nos bajó de, no sé. O sea, estamos pudiendo hacer algo que no solo no lo inventamos, sino que en algún sentido no nos pertenece. O sea, no es que yo tengo algo uh-huh. que las otras personas no. Es como un canal de expresión de determinada cosa, ¿no? Como algo que fluye sí. por ahí, tal vez a través nuestro, y hay que, entiendo como que deberíamos convidar a otros a que también transiten esa experiencia, ¿no? Es que muchas veces somos un vehículo de esa expresión de otras personas que no la pueden canalizar con su propio cuerpo. Uh-huh. Como esta sensación de, estás diciendo exactamente lo que necesitaba leer, o es como, ay, cantaste esa canción y me repasa eso, como encontrar afuera eso que nos pasa adentro. Uh-huh. Que está buenísimo, pero vos ya lo tenías adentro, que uh-huh. yo lo haya dicho, no quiere decir claro. ni que lo inventé, ni que soy regrosa, uh-huh. no sé. Sí, bien. Y como docente, ¿das clases en talleres particulares, en escuelas, en un espacio, en tu casa? ¿Cómo es? Físicamente el lugar y cómo te conectas con esos grupos, cómo es tu rol, por así decirlo, de docente. Ahora, en este momento, como música, uh-huh. doy clases en mi casa, en un intento de poder habitar este espacio donde vivo y no tenerlo tan escindido de, bueno, y ahora genero ingresos y ahora juego con mi gata. Soy la misma persona todo el tiempo y si puedo no tener que tomarme un colectivo, lo voy a hacer. Uh-huh. Así que mi casa es un gran lugar donde doy clases. Bien. Y después, hace muchos años que doy clases, esta capaz no te la esperas, pero doy clases de matemática. Un poquitito sí, me imaginé que tenía que ver porque por cosas que escribís y que he leído y que vos relacionás el tema de la música, de la astrología y de la matemática, que son cosas que mencionaste también en esta charla. Así que, digo, alguna relación con la matemática hay en esta persona. Sí, así que das clases hace muchos años de matemáticas. Uh-huh. Sí, es que a empezar por ahí da una imagen que después hay que deconstruir. Claro. O sea, a la gente le pasan cosas con la matemática, ya sea por amor o por odio. Uh-huh. Cosas fuertes. Y a mí me parece una maravilla genial. Sobre todo, y este es el vínculo que más me sobresale con la música y la matemática, que son lenguajes que se bastan a sí mismos. Uh-huh. O sea, la matemática se puede explicar en sí misma y puede dialogar con sí misma, como todo un universo infinito. Uh-huh. Y a la música le pasa lo mismo. Es un lenguaje en sí misma. Como que querer traducirla es sacarle cosas, como en toda traducción algo se pierde. Uh-huh. Y esa conexión no sé si es tan obvia. Uh-huh. O sea, de nuevo, no la inventé, no es que se me ocurrió. Pero no sé si es tan obvia. Sobre todo porque las personas que damos clases de matemática en general tenemos que enseñar esas cosas que están en algún programa de alguna escuela. Y son, a mi modo de entender, medio pedorros esos uh-huh. programas. Uh-huh. Como que le quitan toda su hermosura y hacen que termines odiando. Porque es súper áspera, claro, si no entendés nada, sí, la pasás si no entendés mal. Nada, la pasás mal. Seguramente tanto del disfrute tiene que ver cuando uno puede entender o decodificar determinadas cosas, uno empieza a disfrutar porque le sale, porque le entiende. Y si no sí, entendemos es que cómo el entendimiento hacer. Es súper ansiolítico. Claro. Y cuando no entendés nada, te cerrás y ya no te gusta y ya te enemistaste con el tema y qué sé yo, y se complejiza mucho más. Pero pasa con el jazz también. Gente que capaz no entiende nada de qué va el jazz y le parece todo un gran hacer cualquier cosa y, no sé, patear el piano o, qué sé yo, hacer figuras rápidas que nadie entiende o soplar un instrumento un montón. Y hay todo un discurso ahí con un montón de implicancias que se nos están perdiendo, y si la atención no está al nivel de ese discurso, bueno, escuchaste 3 segundos y te querés ir, y es comprensible, listo, nos vimos. Como le pasa a toda la música, va, toda no, pero a gran parte de la música del siglo XX para acá, que la gente no entiende nada, como no sé de qué me estás hablando, ¿cómo puedo participar claro, de esto? Claro. Y es un problema que como compositoras tenemos que tener en cuenta. Bueno, estamos charlando con Chichi Nator. Le cuento a la gente que nos esté encontrando recién ahora, música, lesbiana, docente de música, enseñando entrenamiento para bajistas, como ponés vos, para lesbianas, trabas, maricas, trans, no binarias, mostres y mujeres, ¿no? Fundamentalmente ese sería el grupo convocado para este entrenamiento. Y en las clases de matemáticas en la escuela. Y te quería preguntar dos cosas en el ámbito de la escuela. Educación sexual integral, que, bueno, la idea es que atraviese todas las disciplinas y demás. ¿Cómo te llevas con ese tema? Y, bueno, y la otra que suelen sufrir mucho las profes de matemática, que es, ¿para qué sirve esto que me está enseñando? Si pudiste dar respuesta a esa consulta, a esa pregunta. Bueno, hablemos de sexualidad primero. Yo trabajo en un instituto privado, no es una escuela. Tenemos un programa que lo decidimos con el grupo con el que trabajamos, que se adecúa a otros programas. Ya, cosas aburridas. Pero dentro de ese grupo, que es un grupo muy afín, política y éticamente, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, lo cual hace la tarea muchísimo más placentera y potente. Hablamos un montón sobre estas cuestiones, no siempre lo hablamos, es algo que empezó a darse en los últimos años, sobre todo. Yo, adentro del aula, soy tan lesbiana como fuera. Digo, no ando ni careteando, nadie me pide que oculte ni nada. Si la conversación se da, mis alumnites tienen 12 o 13 años. Si la conversación se da, lo hablamos. Y últimamente los últimos 3 años... Ahí se me fue un poquito la señal. Dijiste los últimos 3 años. Que en los últimos años, sí. Vengo por cuestiones que surgen en el aula, vengo habilitando espacios para que me pregunten cosas. Los pibes y las pibas. Y más en este último año, con todo lo que pasó con la votación en el Senado, claro, de la ley de aborto, que están todos mis alumnos y alumnas, creo que todo el mundo viene con el pañuelo en la mochila, están súper efervescentes y les pasan un montón de cosas, y está bueno que tengan un espacio de confianza donde puedan preguntar algo o saber que está todo bien, capaz es solo eso. Después, qué sé yo, cosas que implican tiempos, que no puedo estar una hora hablándoles como me gustaría, pero que está ese espacio y que se usa. Y además hay algo de cómo usamos el cuerpo en cualquier espacio, pero en el espacio del aula, y cómo abordamos las distintas corporalidades, que no es solo dar una clase expositiva de cómo son las cosas, entre muchas comillas, sino una ética vincular y corporal de cómo nos tratamos. ¿Qué cosas no permito que sucedan así tajantemente? ¿Qué cosas se favorecen? ¿Cómo circula la mirada? ¿Cómo circula la voz? ¿Cómo nos disponemos en el espacio? Que si bien esto no es una explicación de, bueno, hablemos de alguna cuestión o tiene una pregunta, tiene que ver con cómo habitamos el mundo. Y como docente me parece que es fundamental que lo tengamos presente, es fundamental. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, me habías abierto otra pregunta. Sí, no, esto de para qué sirve lo que me está enseñando, ¿no? Que muchas veces lo sufren quienes enseñan matemáticas, ¿no? Y otras materias también, pero en matemática, ¿para qué tengo que aprender esto? Sí, me encanta esa pregunta. Me parece súper genuina y súper pertinente, sobre todo en estas épocas de la inmediatez y de que todo está al alcance de un clic. Hay varias líneas argumentales, las tenemos bastante estudiadas y pensadas con otros profes y otras profes, pero la que a mí un poco más me sale primero es pensar por qué todo tiene que ser útil. Hay un montón de cosas que no son útiles y son hermosas, son súper placenteras. Después, claro, miro la cara de alguna de mis alumnas que detestan mi materia y digo, bueno, capaz a vos no te produce placer esto de lo que te estoy hablando. Claro. Entonces trato de usar otra línea argumental que tiene que ver con la capacidad de pensar y con la potencia que tiene la reflexión misma. Y que la matemática, en algunas maneras de pensar, es muy buena. Claro. Y muy profunda. En, por ejemplo, diferenciar una cosa de otra categóricamente a partir de ciertas características. O la lógica, que podría emparentarse con la matemática, está ahí medio pariente de la filosofía, ¿no? Pero la pregunta de para qué sirve la filosofía es casi la misma que para claro. qué sirve la matemática. Yo, en general, creo que nunca termino de convencer de que está buenísima mi materia, pero al menos, bueno, dudan y me ven a mí tan apasionada que dicen, claro, bueno, capaz está re bueno, solo que a mí no me sale, no sé. No me está saliendo, claro, pero ella está tan entusiasmada que por empatía, bueno, empatía, está bien, qué sé yo. Claro. Y vos sos, bueno, docente de matemática, que es una materia como muy bien vista y muy prestigiosa, como muy importante, ¿no? Saber matemática, saber lengua, son como las materias pilares dentro del sistema educativo. Y después tenemos las artísticas, como la música, la plástica, qué sé yo, que siempre están como devaluadas. Y en tu caso, estás, digamos, enseñando ambas cosas. ¿Sentís que, digamos, hay en parte esto que te estoy diciendo, hablando del sistema educativo y ese formato, ¿no? De que hay materias que son más importantes que otras, cosa con la que no coincido, pero digo, ¿vos lo ves a eso? Sí, ese es el paradigma educativo que tenemos y es el plan político que tenemos. Y no digo solo de esta era, sino de hace décadas. En los últimos años, capitalismo y neoliberalismo mediante, se fue acentuando. Pareciera que la escuela nos tiene que formar como obreras en la fábrica. Entonces, ¿de qué me sirve que la obrera tenga conciencia sobre su propio cuerpo? No me sirve. No me sirve para mí hay un plan entristecedor que eso nos escinde de toda nuestra capacidad creativa, que es la que con la que podemos transformar el mundo, con la que nos podemos transformar, con la que nos podemos observar y conectar con otras personas. Entonces, ¿para qué vamos a fomentar eso? No nos conviene. No nos conviene enseñar a pensarnos. Nos conviene que puedan realizar estas tareas mecánicas sin demasiada reflexión. Es horrible, pero es eso lo que está detrás de todo eso, me parece. Entonces sí, obvio, démosle más horas a estas materias, hagamos pasantías, hagamos trabajar a los estudiantes gratis. Es horrible. Para mí está todo eso detrás. Y da igual que hace muchos años haya un montón de teorías pedagógicas que lo denuncian y que proponen otras cosas. Da igual, las podemos silenciar, las podemos decir que en realidad no están buenas o simplemente hacer como que nunca existieron. Digo, ya el hecho de encerrar a la gente en un aula y que esté sentada mirando un pizarrón donde hay una persona que se proclama como poseedora del conocimiento y que te lo va a transmitir si vos haces lo que dice. O sea, no vemos la analogía. Capaz no, o sea, evidentemente no es tan obvio que eso es todo, es un plan de adoctrinamiento. Pero es un plan de adoctrinamiento. Y lo es. Vi alguna foto tuya muy hermosa con un contrabajo. ¿Ese instrumento también forma parte de los instrumentos que te gustan? ¿Cómo fue la historia de esa foto, si se puede? El contrabajo, como el bajo eléctrico, tienen el mismo registro. Se tocan muy distinto, pero están dentro del mismo plan. No hay un abismo tan grande entre ellos. Lo que yo descubrí y exploré a través del contrabajo es que, a diferencia de un instrumento eléctrico, todo suena. Es una caja gigante, claro, llena de sonidos, que reducirla a tocar notas es reducirla a tocar notas, cuando tiene una capacidad expresiva inmensa. Claro. Hay una banda, hay una orquesta de contrabajos, creo que es francesa, pero le puedo estar pifiando, que se llama Les Cargos, se escribe Les Cargos, por si alguien lo quiere buscar. Dale. Que son 8 contrabajos. Wow. 8 contrabajos abarcando todo el rango de frecuencias, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar, y con eso producen obra. ¡Qué bárbaro! A mí, cuando me crucé con un contrabajo por la calle, estaba por San Telmo, creo que estaba la orquesta Baigón, no sé, no me acuerdo porque me quedé mirando un instrumento nada más y flasheé, como, ay, yo tengo que interactuar con ese objeto maravilloso. Claro. Y tuve bandas, participé de orquestas, en la calecita yo tocaba el contrabajo, es un camino de ida. Qué bárbaro. Lo que tiene es que hay que moverlo, o sea, ensayar con eso y en esta ciudad, en cualquier lado, pero claro, moverse implica un re esfuerzo, seguro. Acá las estoy viendo en la compu, después las vamos a escuchar. Bueno, y tenés gatas, un par de gatas, ¿no? Que viven con vos. Sí, tengo una gata, se llama Venus, porque es taurina. Bien, porque es taurina. ¿Vos qué sos? Yo leonina, recontra leonina. Bien, orgullosa del signo, yo soy leonina. Sí, una maravilla como todos los signos, pero bueno, es el mío, bien, de tu cariño. Bien. Y hay otras formas hay otros signos por otras lecturas. ¿Conocés también de otras maneras, qué sé yo, el azteca, el maya, el chino, el tarot? ¿Otras formas, digamos, de relación con la astrología también te gustan ahí, como incursionar en todos esos y aprender esas cosas? No las investigué tanto, o sea, no las estudié, pero me parece que tienen, por supuesto, toda su potencia y toda su historia y todo su universo simbólico, que están buenísimos. O sea, no me atrevería a decir, no, esta está buena y esta no, qué sé yo, como que también hay cosas que se nos presentan y nos quedan más accesibles y que las tomamos o no. Y bueno, y las otras, qué sé yo, andan por ahí, como que también a veces se nos cruzan unas cosas y no se nos cruzan otras, y no sé, qué sé yo. Tampoco quiero hacer una oda al esoterismo de sí, vayan y todo, métanse, porque es una manera, también es medio una trampa, es una manera de entonces no profundizar nada y quedarnos con como tocar de oído de todo. Que no digo que esté mal, digo que es una manera de explorar, pero que sumergirse en alguna está bueno. Está bueno. Como que tiene muchas capas de profundidad, y si querés llegar a mucha profundidad en muchas cosas, es más difícil, te va a llevar más tiempo, no sé. Bien. ¿Y en tu vida diaria cómo haces con el tema de la astrología? ¿De qué manera consultás? ¿De qué manera tenés en cuenta cuestiones que tienen que ver con la astrología en tu vida diaria? Leo un montón. Uh-huh. Hace un tiempo descubrí que hay una manera de que una aplicación o un programa lea un texto. Me fanaticé, a mí me encanta leer, pero leer a veces sin movilidad y estar quieta en un lugar, o bueno, viajando en colectivo, pero no podés hacer otra cosa, y yo que me muevo bastante en auto, descubrí que puedo poner una aplicación que me lee libros y estoy fanática, ñoña, total, nerdeando a pleno, ajá, leyendo un montón de libros, de, por ejemplo, de Eugenio Caruti o de Liz Green, no sé, como que son ahí como gente referente de la astrología, sobre todo acá, están re buenos, como que se manejan en un plano que sale del horóscopo de revista, uh-huh, y profundiza, como bien, que conecta con otros aspectos del conocimiento o con otros recorridos o con otras ciencias. Que, no sé, está bueno. Bien. Lo vamos a tener en cuenta. La vamos a tener en cuenta. No, a mí la verdad que me interesa, me llama mucho la atención, me parece súper interesante, misteriosa, y además creo que hay todo un mundo que no estamos viendo, que está relacionado con la matemática, con los astros y demás, y que sin lugar a dudas, si todos estamos conectadas de alguna manera, no podemos escindirnos de ese universo que nos contiene, y es hasta un poco absurdo pensar que no tiene ninguna influencia sobre nosotros, ¿no? Me parece que incursionar en todo eso es un intento de conocernos a nosotros mismos y también de entender muchas otras cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Y también es una manera de entender que tenemos distintas formas y que las formas que me encuentro en mí pueden ser distintas de las formas que le sirven o que le funcionan a otras personas, y que no tenemos que enseñarle a la otra persona a ser como nosotras. Uh-huh. Uh-huh. Y que todo el mundo tiene sus talentos y que todo el mundo tiene sus mecanismos de defensa horribles que tenemos que trascender. Para mí es una herramienta resarpada para el autoconocimiento, y es algo que también se da en el encuentro con otras personas, uh-huh, porque reconocer estos patrones o reconocer estas energías disponibles requiere de un entrenamiento, claro, y un trabajo de observación sostenido en el tiempo. Así como quien observa la naturaleza, observar nuestras naturalezas y las de otras personas que nos rodean. Y también entender que eso que sucede, entre comillas, afuera, tiene consonancia con quienes somos y con lo que nos está pasando. No digo que todo es un invento de nuestra mente, uh-huh, pero hay una correspondencia. Porque si no, ¿por qué a vos te pasan cosas y a otra persona le pasan otras? Uh-huh. Es la pura casualidad, es una ruleta. Claro. Porque pensar que es una ruleta es súper angustiante. Es como, bueno, te toca. Claro. Chichi, tenés entonces una gata que se llama Venus. Ella sola. Sí. Bien. ¿Qué tengo acá encima. Eso te iba a preguntar. ¿Qué ha estado haciendo durante toda esta charla que hemos tenido? ¿Qué es de la vida de Venus? Venus la pasa muy bien. Tiene 4 meses. Uh-huh. Es toda negra. Es muy, muy simpática. Uh-huh. Y ahora hace una semana que tiene un compañero que se llama Benicio, ajá, que está solo por esta semana, estoy cuidando de alguien que está de viaje, ajá, y está enamoradísima de Benicio. Y claro. Yo no entiendo cómo la gente tiene gatos y a la vez tiene tele y mira tele. O sea, ¿en qué momento tenés tiempo de mirar la tele teniendo gatos? Es la mejor tele, ¿no? La cantidad de horas que le dedico a mirar a mi gata es, claro, es tremendo. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora cuando cortemos esta comunicación telefónica? ¿Tenés que comer? Ahora cuando cortemos me voy al aeropuerto a buscar a la mamá de Benicio. Ah, bien. Que en algún momento va a tener que volver a su casa. Claro. y no ir a dormir temprano, porque dormir temprano es lo más parecido a la felicidad que conozco en estos días. Bien. Y te iba a preguntar por el tema de la comida, si comes de todo, si comes carne o no, si tenés alguna posición respecto de la forma en la que nos alimentamos. Yo no como carne hace 17 años. Uh-huh. En mi casa soy vegana, porque depende solo de mí. Trato de no decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero estaría buenísimo que pensáramos formas éticas de vincularnos tanto entre animales humanos como animales no humanos y el entorno en general. Por eso pienso que no es solo no consumir productos de origen animal, sino no fomentar con nuestro dinero o con nuestro tiempo cierto tipo de producción que genera explotación. Que, o sea, tener eso, un consumo ético y preguntarnos de verdad qué tipo de producción y reproducción queremos. Me parece re difícil de llevar a cabo en la práctica, porque estamos, sobre todo, yo vivo en Buenos Aires, y está muy difícil, estamos muy lejos del campo, yo estoy lejísimo de tener tierra para cultivar, recontra lejos. Con lo cual es bastante difícil armar redes de intercambio ético y sostenible. Uh-huh. Pero me parece que eso no es excusa para entonces no hacer nada. Claro. Pero comer carne me parece directamente mal, éticamente. Me parece que no se sostiene por ningún lado. De nuevo, intento no decirle a nadie lo que tiene uh-huh. que hacer. No, uh-huh. no estoy tratando de convencer a nadie, pero me parece. Y cada vez me cuesta más participar de eventos donde eso se celebra. No, la verdad que no tengo ganas de ir un asado. Claro. No me dan ganas de participar, prefiero uh-huh. no ir, uh-huh. porque no la paso mal. Uh-huh. Bien. Esa es mi postura. Perfecto. Hoy en día. Bueno, podemos agregarle a la lista de que sos música, lesbiana y docente, le podemos agregar que sos leonina. Que sos vegana, que sos dragón, una... en el chino soy dragón. ¿Dragón? En el chino soy dragón, uh-huh. tengo bastante fuego en todos lados. Bien, que sos una estudiosa de la astrología, que sos curiosa, estudiosa, y que, bueno, vamos a esperar con muchas ganas esa producción de María Polenta para compartirla también con nuestra acá nuestro programa. Y ojalá que La Pampa sea algún lugar que esté ahí en el futuro también como algún destino próximo sí, para encontrarnos. Tengo muchas ganas de visitar Toay. Ah, estamos en Toay, la radio está en Toay. ¿Está en Toay? Bueno, entonces cuando vaya para Toay voy a ir a la radio y estamos a 3 cuadras de la casa de Olga Orozco. Ay. Sí, es un lugar muy bonito, la radio es una casita que está pintada afuera por varios artistas. Y nada, es un espacio, nada, nosotras decimos, yo al menos digo que este es mi lugar en el mundo, porque desde acá puedo hacer un montón de cosas que me gustan, que tienen que ver fundamentalmente con el deseo. Hermoso. Sí, así que acá la paso muy bien, haciendo esto que en este momento estoy haciendo contigo. Así que te agradezco muchísimo, espero que la hayas pasado bien. Bueno, muchas gracias uh-huh. por compartir conmigo. Bueno, te mandamos un abrazo acá a todos quienes hacemos el programa y bueno, después ya compartiremos la entrevista y todo eso, seguiremos difundiendo lo que, nada, tu existencia, tu ser, tus ganas, tus ocupaciones y bueno, todas las cosas que nos dijiste. Así que seguimos en esta, construyendo, ¿eh? Así que te mandamos un beso enorme. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos a todas las personas. Mimos para Venus también. Bueno. Nos vemos. Besos. Chau. Chau.